te has dormido otra vez? ¡No, solo estaba! ¡Durmiendo! ¡En mi clase y a plena luz del día! ¡Bien! ¡Veamos si despiertas en la oscuridad! ¡Ah! ¡Pasarás el resto de la clase en el armario! ¡No puedo encerrarme ahí! ¡Conozco mis derechos! ¡Mi tío es abogado! ¡Y el mío es juez! ¡Entra ahí! ¿Qué te pasa? ¿Temes a la oscuridad? ¡Vuelve aquí, jovencito revoltoso! ¡Ni loco! Esto que acabáis de escuchar es la intro de Heart of Darkness y esto que arranca ahora es el podcast de Guilty Beat. Bueno, bienvenidos a este programa ya número 9 de Guilty Beat. Recordad que podéis escucharlos en Radiopolis Sevilla, sintonizándolo en el 98.4 o en su página web radiopolis.org. También podéis escucharnos en iTunes, iVoox y, por supuesto, en guiltybeat.com. Bueno, chicos, comenzamos ya aquí el primer programa en el que no tenemos a José como presentador. Le vamos a echar mucho de menos, sobre todo yo, porque tengo que ser su relevo, ¿no? Entonces no estoy nada contenta. En fin, hoy tendremos también otra baja, que es la de Cardona, pero no se va para siempre, sino que esperemos que la semana que viene esté aquí con nosotros. Y también vamos a tener nuevos contertulios, pero no voy a desvelar nada más y voy a dejar que la semana que viene lo descubráis vosotros. Así que, chitón. Y nada, sin más, voy a presentar al equipo. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Sara y, en fin, aquí tengo a mis compañeros, pero vamos a empezar por Alejandro, que aunque no está siempre en el podcast, algunos ya le conoceréis, porque estuvo con nosotros hace unos cuantos programas hablándonos de componentes para PC y esta semana va a hacer lo mismo. Así que, Alejandro, te doy la bienvenida y el glorioso honor de ser el primero que hable. Hola, aquí estamos. También te doy a ti la enhorabuena y a ver qué tal te sale como presentadora. ¿Qué le habrás hecho a José? Cardona, que Cardona no está y es sospechoso. Estamos atados aquí. Pues eso, vamos a hablar un poquito de componentes, de ordenador, algunas preguntas que me ha hecho algún usuario por Twitter y a ver qué tal todo. Muy bien. A ver, Anastasio, superprofe y superpapi, ¿qué nos cuentas? Pues nada, que yo sí que estoy muy contento porque hemos cambiado un presentador, que bueno, sí, era majo y tal, pero lo hemos cambiado por una chica lista, guapa, simpática, inteligente. Venga, vamos a ver. Somos muy listos. Muy bien. Y te va a salir, pues como siempre, cojonudamente. Gracias, Anastasio. Vosotros también lo hacéis muy bien. Joaquín, futuro hijo predilecto de Ciudad Real, ¿qué nos cuentas? Ya he vuelto a Ciudad Real y bueno, pues menudo marrón te han metido. Lo siento, Sara, esto es así, pero... Yeah. Espero que lo vas a hacer muy bien, todos lo sabemos. Y bueno, pues ya sabes que te vamos a apoyar en todo lo que podamos. Nada, vamos a ver qué tal empezamos hoy. Darle dinero no, ¿eh? Darle dinero tristemente, ya quisiera, vaya. Pero no puede ser. Vaya hombre. Pues en fin, no vamos a entretenernos más. Después de una semana que estuvimos de vacaciones de Semana Santa, que es necesario descansar de vez en cuando, comenzamos el programa. Actualidad. Bien, y como cada semana, pues vamos a comentar algunas de las noticias que han sido más sonadas a lo largo de estos días o simplemente pues que nos interesan a nosotros. Así que le voy a pedir a mi compañero Joaquín que comience él. Así que, Joaquín, coméntanos qué noticias nos traes esta semana. Bueno, yo la que traigo es una noticia de estas un poco cabronas. Pues resulta que el señor Strauss Zelnick, de un nombre así un poco raro, que es el presidente de Take-Two, pues ha hecho unas declaraciones en una conferencia que ha celebrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, básicamente augurando 6 meses de vida a la distribuidora desarrolladora THQ. los ha criticado un poco basándose en su modelo de negocio, que según dice el señor Zelnik está anticuado, pues basarse en licencias y eso, pues que no le augura mucho futuro. Por supuesto, THQ no ha tardado en responder diciéndole que eso en los 6 meses, pues que se preocupe más de su negocio y de su compañía y de hacer buenos juegos, y que le dejen paz a ellos, que a ellos les va muy bien y que no van a tener ningún problema. Aunque sí es verdad que últimamente se han escuchado un poco ciertos rumores no muy halagüeños sobre THQ. No sé vosotros qué opináis de estas declaraciones. Pues este señor, yo creo que está un poco fuera de lugar, pero no sé vosotros cómo lo veréis. Hombre, pues yo te voy a decir bien clarito para que lo entienda todo el mundo. Este tío es un pedazo de cabrón, pero como quedan pocos. Porque tú coges una compañía como THQ, que es una compañía que ahora mismo la verdad es que está floja, está mal. Llevamos ya meses poniendo noticias de que están despidiendo gente, que están recortando divisiones, están cancelando juegos, ¿vale? No está en su mejor momento, aunque todavía no está defenestrada. Y llega este pavo, el Strauss Zelnik, que tiene una compañía que la verdad es que parte la pana, tiene muchas franquicias guapas y tal, y aprovechas para meterle ahí el dedo en el ojo a THQ y hundirla un poquito más en la mierda. Me parece, tío, que eres un cabrón, pero un cabrón de los gordos. ¿Sabes? Y a lo mejor THQ, hombre, la verdad es que está medio muerto, las cosas como son, pero tienen por ahí a lo mejor un par de ases bajo la manga que puede ser que le salven un poco la papeleta, ¿no? Todos estamos ahí con el culo apretado deseando que venga Darksiders 2, ¿no? Por ejemplo. Y no sé, a lo mejor se tiene que callar el señor Zelnik dentro de un poquito de tiempo. O a lo mejor es que quiere que se hunda THQ y quedarse con la franquicia. Pues eso, qué jodido. Un poco cabroncete, sí. Yo creo que sí le va... O sea, le vendría bien, entre comillas, porque como está forrado, pues sale. Se hace un poco con la compañía, se hace con sus títulos más cañeros. Y ahí, a ingresar. El tío es un hijo puta. Yo estuve haciendo la noticia y puse una foto suya. Y el tío, la verdad, es que tiene una cara de estos de malo de telenovela. Porque el tío es guapo y está cachas. Tiene cara de estos de malo de Melrose Place. De estos que parecen buenos, pero luego te la clavan. De los que van a gimnasio de vez en cuando también. Sí. De vez en cuando. Pobre THQ, encima ahora que acabas de cambiar de logo, ni aún así. Bueno, ahora no, ya cambiaron hace un tiempo, pero... No les... Porque está estrenando. No les hace mucho fruto. Bueno, la noticia que traigo yo igual no es muy relevante, pero a mí me hace mucha ilusión, porque es que Amanita Design, los creadores del juego Machinarium, o como queréis llamarlo en cualquier idioma, pues va a salir el 19 de abril. Se llama Botanicula, como siempre tiene unos nombres raros, como todos los juegos de esta compañía. Y bueno, va a ser básicamente de puzzles. Saldrá para PC y para Mac. En él seremos 5 criaturillas que deben de proteger su casa de unos arácnidos muy malos. Como quien dice. No hay arácnido bueno. No. Son los hermanos. Era bueno. Pero era mitad humano, no cuenta. Y a mí me gustó mucho esta noticia, porque a mí los juegos que hace esta gente me gustan mucho, y eso que la primera impresión que tuve fue de que era una cosa muy bizarra, muy rara, y que no la entendía hasta que empecé a dar con el ratón. Entonces ya entendí que era un juego de puzzles. Pero la primera vez que vi un juego de esta gente dije yo, ¿pero qué es esto? Que es, lo primero que jugué fue Samorost, que podéis jugarlo gratis en su página web. No sé si se puede jugar al 1 solo o también se puede jugar al 2 gratis, pero bueno, de todas formas, las demos que estuve jugando yo de juegos de Amanita Design son bastante largas, así que yo me sacié. De todas formas, no creo que sean muy caros y merece la pena. Hacen juegos bastante guays, así que bueno, lo que digo, Botanicula, el nuevo juego, saldrá el 19 de abril. No sé qué os parecerá a vosotros, si os gusta esta compañía, si habéis jugado algo, si tenéis ganas de que salga. Yo sí, yo me declaro fan incondicional de Amanita Design, o de Machinarium. A mí el Machinarium me pareció una maravilla este juego. Y la verdad es que este juego, en cuanto salga, yo tengo intención de descargármelo. Me gustaría más que sacasen una edición física, como hicieron Machinarium, que al principio era descarga y luego sacaron edición física. Además, una edición física muy chula, que venía con diseños, dibujos y estaba muy chula. Y pues si este hiciese lo mismo, yo creo que vendería. O sea, no sería un. O sea, no vendería en plan joder, FIFA y todo esto, pero que yo creo que, que vendería bastante bien. O sea, a mí ya te digo, yo me lo pillaré en cuanto salga descargado y si sale en edición física, también. Yo, si te digo la verdad, de esta noticia me quedo con la madurez que están alcanzando las creaciones indies, las creaciones independientes. Tú date cuenta, hace unos años hablábamos de Amanita y bueno, salvo los 4 o 5 frikis del lugar, nadie sabía quién era. Y hoy, fíjate, estamos hablando un podcast que tiene 4 o 5 noticias principales y una de las noticias principales es uno de sus juegos nuevos. O sea, estamos viendo que los juegos indie ya están dejando un poquito de ser una cosa marginal, dijéramos, para convertirse en algo mainstream y algo bueno, porque la gente demuestra una gran madurez al dejar un poquito de lado los típicos juegos FIFA, claro, Call of Duty y tal, y abrazar este tipo de creaciones que son muy, muy buenas. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y es que los juegos indies, la verdad, se me suelen contar muchos juegos de los que pueden catalogarse como bonitos, porque, no sé, hay juegos muy, muy cucos, como estos o el Braith, son juegos muy, muy, muy bonitos. Yo realmente el que tengo ganas, yo tengo ganas de este y de el Fez, el de Xbox también, aunque el señor que lo ha hecho me parece un poco gilipollas por las declaraciones que, pero va repartiendo amor a los japoneses. Va repartiendo amor, pero me parece, ya te digo, son de los dos juegos indies que yo más ganas, bueno, indies y no indies que más ganas le tengo, y encima salen este mes, o sea que... Bueno, pues mi noticia de esta semana tiene que ver con Hirokazu Yasuhara. Y os digo, ¿quién es Hirokazu Yasuhara? Me diréis mucho. Pues no tenemos ni puta idea, el chino que trabaja allá abajo en mi barrio. No, ese no es. Hirokazu Yasuhara es más ni menos que uno de los co-creadores, junto a Yuji Naka y compañía, de Sonic el Erizo, ¿vale? Y la noticia que os traigo es que el bueno de Yasuhara, que empezó en Sega, como podéis comprender, ha terminado dando con sus huesos en la eterna rival, en Nintendo. Y bueno, esta noticia, si la hubiésemos dado en los años 90, más de uno se habría tirado por la ventana, Cardona se habría abierto las venas, yo me habría tragado una botella de lejía, ¿vale? Pero hoy estamos en el 2012 y que el co-creador de Sonic se pase a Nintendo es una cosa normal. O sea, ¿en qué mundo vivimos? El co-creador de Sonic, el Erizo, un seguero de pro, se pasa a Nintendo. Madre mía. Bueno, bien es cierto que este hombre, tras tener un periodo de brillante lucidez en Sega, donde bueno, trabajó en casi todos los Sonic buenos que conocemos, luego ya pasó a trabajar en Dreamcast, en títulos menores como Floyd and Brothers, que no estaban mal y tal, pero bueno, no eran de relumbrón ni de primera línea. Así que cuando vio que perdía relevancia, pues se fue a hacer las Américas, que se dice. Se fue de Sega, se fue a 2K Sports y luego se fue a Naughty Dog y estuvo haciendo Jak and Daxter, Uncharted, y hace poco terminó en Namco Bandai, donde hizo la edición esta del 30º aniversario de Pac-Man. Ha dejado Namco Bandai y Nintendo no se lo ha pensado dos veces y lo ha fichado para la división NST, que es la de Software Technology y tal, que hace juegos de estos del DSi War. Yo tengo una teoría, y es que el amigo Hirokazu es el famoso espía de Sega, ese que va andando compañía por compañía, cargándoselas a todas, para que Sega vuelva a ser lo que era. Si estuviese aquí Cardona, tendría más datos que darnos. La semana que viene le tenemos que preguntar. Pero yo creo que ya ha llegado a su objetivo principal, que es poner un pie en Nintendo para reventarla por dentro. Hombre, no, yo creo que este hombre está claro que en su época fue un genio, aunque últimamente pues no estaba muy lúcido, que digamos. Ha estado ahí dando bandazos y a ver si ahora llega a Nintendo, pues vuelve otra vez a la senda del buen camino y se dedica a hacernos juegos ahí, nos hará disfrutar como nos hizo disfrutar con Sonic en su día. Ya veremos a ver qué consigue. No, yo lo que pienso es que lo que decía Anastasio, que si llega a ser en los 90 hubiera sido una catombe, pero hoy en día es que pasa una cosa. Después de haber visto Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno y videojuegos similares, ¿qué vamos a pensar? Ya la curiosa línea que separaba Nintendo de Sega cada vez está más difuminada. A mí una vez me llegó un newsletter del Club Nintendo que me decía: felicitamos a Sonic por su cumpleaños. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero por Dios, ya, cualquier cosa es posible, ya. Sí, yo ya me creo cualquier cosa. Este qué mundo. Se han olvidado ya del Nintendo. Claro. Esas batallas encarnizadas. Nosotros ahí pegándonos en el comedor del colegio por quién era mejor si se haga Nintendo. Saltándonos los dientes, rompiéndonos las gafas. ¿Para qué? Acabas jugando juntos al badminton, sí. Insultabas al erizo, al gordo bigotudo, era... ¿Dónde ha quedado eso? Yo me quiero morir. Las rencillas. Sí, yo ya... El mundo tal y como lo conocíamos ha tocado su fin. Me voy a llorar mientras llega la noticia de Alejandro. Vete por la lejía. Bueno, pues yo os traigo una noticia para los amantes de Sony, aunque puede que después de oír la noticia dejen de serlo, y es que según el portal IGN, el famoso portal de videojuegos, ha revelado que PlayStation 4 se llamará Orbis y se lanzaría a finales de 2013. Y además ha revelado una serie de características con las que más bien no contará y sus especificaciones técnicas. Dentro de sus especificaciones técnicas contaría con un procesador de 4 núcleos a 2,9 GHz de frecuencia, un modelo de AMD A8-3850, que estaréis diciendo, ¿y qué puñetas es esto? Seguramente. Pues esto es un modelo de procesador de AMD que ya comercializa desde hace varios años, en el que se basa en tener un único componente, tanto procesador como gráfica. Así que en este caso la gráfica con la que contaría sería una AMD HD 7670 de 1 GB. Casos aparte, yo os digo que son unas buenas prestaciones, pero para lanzar la finales de 2013 las encuentro bastante escasas. Y ahora las características, porque al parecer no permitiría la retrocompatibilidad con juegos de anteriores consolas. Esto me huele a que a los dos días van a lanzar un Uncharted 3 en HD para PlayStation 4, así, para sacar dinerillo. Y tampoco se podrían usar juegos de segunda mano. A mí me parecen dos errores gravísimos por parte de Sony. No sé qué opináis. Bueno, yo, a mí lo primero que me gustaría que me aclarases es una cosa. Tú que eres, amigo, el gran gurú de las piezas y de los cacharros. Dime. Yo digo una cosa. Esto que tú dices ahora mismo son unas piezas de un ordenador de gama media, ¿no? Sí, principalmente AMD está usando este tipo de arquitectura en ordenadores portátiles o en, como bien has dicho, en ordenadores de sobremesa de gama media. Pero el problema no es ese. El problema es que, según la noticia, la van a lanzar a finales de 2013, que queda un año y medio aún. Me parece demasiado pobres para lanzarlas en ese tiempo. Y si hiciésemos una comparación, esto parece una entrevista, pero me quiero enterar. Y si hiciésemos una comparación de los supuestos componentes que va a llevar la PlayStation 4 con los componentes que lleva la PlayStation 3 y los componentes que llevaba la PlayStation 3 cuando salió, ¿estamos hablando de una tecnología similar? ¿Va a ser un salto cualitativo? ¿Se va a poder hacer más? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, capacidad gráfica va a tener muchísima más. La potencia gráfica de PlayStation 3 era bastante corta, aunque cuando salió, es que es como todo, es una consola, cuando sale es buena, pero luego se va quedando corta. Pero yo la gráfica la veo corta. El procesador mejor que el de PlayStation 3, pero tampoco noto que haya mucha diferencia. El Cell era bastante bueno, aunque no lo hayan aprovechado. Y la única mejora sustancial encontraría que pasemos del 10X9, que era lo que usaba PlayStation 3 y Xbox, a el uso de 10X11, simplemente. Incorpora mayor calidad de efectos, texturas, teselación y cosas de este estilo. pero sigo pensando que se quedaría muy corto. Yo lo que pienso es, lo que has dicho tú, eso, o sea, si ahora mismo es gama media, de aquí a un año y medio, gama baja, eso está claro. De gama media, gama mierda. Sí, sí, total. Pero a mí lo que me duele en el alma es los juegos de segunda mano. O sea, yo entiendo que no haya retrocompatibilidad, porque el negocio de esta generación, como todos hemos visto, es sacar ediciones HD y ediciones HD. Y claro, si tú tienes un juego ahí que puedes jugar en esta consola, pues la edición HD no te la vas a comprar. Pero los juegos de segunda mano, ya no puede, ¿se ha acabado el dejar juegos a tus colegas? ¿Se ha acabado el ahorrar unas perrillas con un juego más barato? O sea, ¿pero esto qué es? Yo, por mi parte, vamos, tengo bastante claro que como eso, esa parte no se solucione, yo me parece a mí que le voy diciendo adiós a Sony así con la mano y sin lágrimas en los ojos. Muy importante. Poético eres. Puede que estén jugando con Microsoft, porque Microsoft también... Hay algunos rumores que dijeron que no permitiría la segunda mano al instalar el juego en la consola, que se quedaría un código para tu consola y no podría usarla ningún usuario más. Así que a lo mejor están aquí al gato y al ratón. No pasa nada, yo tengo una Mega Drive ahí, una Dreamcast, que me pueden dar muchas horas de diversión y me permiten todos los juegos de segunda mano que yo quiera. O sea, sopla los cartuchos. Soplas un poco de cartucho y eso, vamos, funciona para siempre jamás. Yo tengo otra duda. A ver, vamos a ver, tengo muchas dudas. Dime. Vamos a Anastasio, ver. Que la sección viene luego. Calla. Va a calla. Qué bueno. Estáis arguyendo ahí el rollo de que van a sacar ediciones HD. Pero ¿cómo cojones van a sacar ediciones HD? Si los juegos que tenemos hoy en día ya son HD, ¿cómo vas a hacer una HD de Uncharted? HD 3D. Supone que... HD 3D, mira, pues a lo mejor por el 3D. Ay. Pero... No sé. Hombre, la mayoría de los de PlayStation 3 ahora mismo son HD, pero son a 720 y a 30 imágenes por segundo. A lo mejor lo sacan a 1080p y a 60 imágenes por segundo. Para y ojos biológicos. No quedéis locos. Madre mía. Yo, como dirían nuestros amigos los catetos, ¡va usted a la mierda! ¡Va usted a la mierda! Sabemos que eres un amante de los videojuegos y siempre quieres estar a la última. Por eso, en guiltybeat.com tenemos un kiosco virtual donde, número a número, podrás disfrutar de las tres mejores publicaciones digitales de España. Games Tribune Magazine, Retromaniac y Giant Magazine estarán listas para descargar desde Guilty Beat tan pronto como salgan a la calle. Ya lo sabes, las mejores revistas digitales también disponibles en tu página favorita, guiltybeat.com. Bueno, una vez repasadas las noticias, tocaría repasar los tweets más graciosos de la semana que nos habría recabado Cardona, pero como no está, nos hemos sacado unas de la manga. No, pero pues, ¿y dónde está? Creo que, si no me equivoco, está de fiesta en su pueblo, ¿no? Está emborrachándose como un cazurro ahí, tirando a la cabra de la iglesia, ojo, qué cosa de esa. Sí, está... Está celebrando las fiestas del pueblo, así que el pobre vamos a dejarle... Rondando a las mozas y... Bueno, que aunque no le dejáramos y no iba a estar aquí, ¿tendrá cara? Está jugando al Devil May Cry. Sí, es capaz. Es capaz, está todo el mundo de juerga y él jugando al Devil May Cry. Sí. Pero, en fin, lo que decía, que va a comentarnos un poco Alejandro, un poco a enseñarnos un poco más sobre piezas para nuestro PC, que es un tema que a mucha gente le interesa y no es fácil enterarse muy bien de cuáles son las mejores piezas, las mejores marcas, bueno, y hay muchas dudas que nosotros, como somos personas muy curiosas, pues le vamos a preguntar. Y él, muy gusto, nos responderá. Algo parecido a la última noticia. Que Anastasio ya se quería ahí adelantar, pero bueno, cuando tenemos alguien que controla tanto de un tema y nosotros tampoco, pues es normal que queramos exprimirlo, llenarnos, ¿eh? Sí, llenarnos de su sabiduría. Es que me tenéis sobrepasado. Claro. Así que, en fin, vamos a empezar. Joaquín, sé yo que tienes por ahí preguntillas. Sí. Comienza yo, bueno, mi pregunta es, bueno, ahora que estamos en ciernes de la nueva generación de consolas, tantos cambios y tal, pues que si este ahora sería un buen momento para comprarse nuevas piezas o para actualizar el PC que esté empezando ya un poco a cojear. Ahora mismo sí es un buen momento porque están bajando los precios de los componentes mucho. Pero ya que me has dicho lo de la nueva generación, que me viene muy bien también, porque la gente se puede esperar, y te voy a decir por qué. Porque AMD está sacando nuevos procesadores, Intel también está sacando nuevos procesadores, y según he leído en internet, de momento los procesadores que tienen más de 8 núcleos, que diréis, hala, qué situación, qué barbaridad, no los gestiona bien Windows 7, pero de cara a Windows 8 van a solucionar los problemas, así que yo me esperaría. Y además, en cuanto al tema de gráficas, AMD de la serie 7000, la nueva, ha lanzado muy poquitos modelos y Nvidia simplemente ha sacado uno. Así que me esperaría pasado este verano y que pase el E3 también, porque a ver si Sony y Microsoft anuncian las especificaciones de PlayStation 4 y Xbox, y así nos podemos hacer una idea y bajarán más también los precios de los componentes para ir preparados ya de cara. Bueno, aquí otra pregunta, esta en realidad es de los lectores, porque, bueno, yo no sé lo que es un ensamblador, pero aquí hay gente que sí. Y la pregunta viene a ser que ¿cuáles son los mejores ensambladores de tarjeta gráfica? Sí, los ensambladores son los que se cargan de montar la tarjeta gráfica en sí. Puede sonar, o no, puede sonar seguramente, Asus, Gigabyte o MSI, que serían los ensambladores más comunes en cuanto a tarjetas gráficas de AMD y Nvidia. Y específicos de AMD tendríamos Sapphire y XFX. ¿Y cuál es la pieza en la que no deberíamos escatimar un euro jamás? Pues para jugar, claramente, la tarjeta gráfica. Es la más importante. Si bien todo lo demás lo vais a tener más o menos equilibrado, si queréis gastaros un poco más. Es decir, por este fin de no me voy de cena ni de cañas, gastároslo en la gráfica. Y por el contrario, entonces, ¿alguna pieza que podamos así descuidar un poco sin tampoco preocuparnos mucho? Que estamos ahí con las perras ahí rascando, pues, el bolso. El disco duro, la caja, la fuente de alimentación, porque hay muchos modelos en sí, no hace falta tener ni la caja más bonita, la vas a tener en tu casa, te va a dar igual, aunque sea un horror y parezca una lavadora. O fuentes de alimentación, tampoco necesitas 1000 vatios, a lo mejor con 500 te sobra. Y si quieres también ahorrar un poquito, pues a lo mejor la memoria RAM, simplemente porque hay mucha variedad. Madre mía, y yo que estoy aquí flipando con todas estas cosas que cuentas y me gustaría aprender y quiero, o yo qué sé, pues ver mi ordenador y tal... ¿Tú qué me recomiendas? O sea, yo me siento delante del ordenador y digo, venga, voy a destriparlo, voy a quitar piezas, y si me pongo yo solo siguiendo tutoriales de internet, ¿lo voy a poder realizar yo solito? ¿O casi mejor que me voy a la ayuda de un profesional a que me lo ponga y me voy a ahorrar disgustos? Si tienes dinero y eres muy vago, al profesional. Si Hombre, gusta... mucho dinero no tengo, vago soy un rato, pero... Si es que lo sabía. Pero... A ver, es costoso, pero en principio es fácil. Cada componente va en su ranura, todo te viene explicado en las cajas que lo compras. El principal problema es que tú te compras una tarjeta gráfica y te vienen 20 cables dentro de la caja. Y dices, ¿y ahora cuál pongo? Pues ahí es donde te va a tocar leer, y si eres muy vago, pues no te va a gustar. Y de los componentes más complicados que sería colocar, sería el procesador, porque necesitas ponerle pasta térmica encima de la placa base antes de poner el procesador. Entonces eso es más complicado. Si andas aquí y no tienes ni idea, yo que tú le pediría ayuda a alguien que supiera. Vale, y si me decido y digo, va, yo quiero ser como Alejandro de Mayor, ¿cuál es el entrenamiento Jedi que tendría que seguir? Quiero decir, si yo quiero aprender a hacer todo este tipo de cosas, dinos alguna página o algún sitio donde tengamos unos tutoriales o algo donde se pueda aprender a hacer todo este tipo de cosas, aprender de piezas, aparte de en tus reportajes de Guilty Beat, ¿qué podríamos hacer? Hombre, para montar no sabría muy bien qué decirte. Sé que en YouTube hay muchos tutoriales para montar piezas. Sí, pero ya no solo para montar, sino para, pues, para estar al día de las piezas, para saber cuál es buena, cuál es mala, cuál es el momento en el cambiarlo, si esto no va a dar un rendimiento u otro, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay bastantes páginas de comparaciones entre distintas gráficas, de su potencia. Una que se me viene a la cabeza es GPU Review. Creo que hay alguna también, Hard to no sé qué, algo así. Es que me preguntas una cosa, esto no se tiene mano, macho. La gente quiere saber. Pero con que busquen benchmark y el modelo de tarjeta gráfica o de CPU o comparación, rendimiento de X tarjeta, lo encuentran fácilmente, sin problemas. Alejandro, te voy a hacer una pregunta que todo el mundo se está haciendo y nadie se atreve a hacerla. ¿ATI o NVIDIA? ¿Para gráficos? Sí. Pues te diría que ATI, bueno, AMD ahora mismo, porque son más baratas actualmente y el rendimiento es ligeramente superior. Pero están sacando ambas compañías la nueva serie, la 7000 en AMD y la 600 en NVIDIA. Así que no sabría decirte ahora mismo AMD. De aquí a 3 o 4 meses puede que NVIDIA. Pues muy bien, pues muchas gracias, porque nos has aquí abierto los ojos con muchos temas y seguro que hay mucha gente que te lo agradecerá. Y bueno, ya te invitaremos para otro programa para que sigas contándonos cosas interesantes, ¿vale? Sí, si a Anastasio me parece que le quedan muchas dudas. Pues, tengo aquí un cuaderno lleno. Anastasio, es que es muy curioso él. Muy curioso. La cara B. Y llegó el momento de llegar a las noticias disparatadas del podcast, donde comentamos la realidad más bizarra del universo en general, sobre todo de Brasil, pero eso hace mucho que no tenemos noticias de brasileños. Y bueno, esta semana no la voy a hacer yo sola, porque como presento, pues no vais a estar escuchándome todo el rato. Así que mis amigos Joaquín y Anastasio me van a ayudar a hacer la sección. Y para futuras ocasiones tenemos una sorpresita, que no os imaginaréis, pero bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién dijo? ¿Cómo que quién? ¿Quién habló de personas nuevas? Vaya. Siempre me pasa igual. Ay, abundante. Así que, bueno, en fin, comencemos. Bueno, pues la noticia que os traigo yo hoy es una de estas que, si le pasa a alguien que no conoce, pues te hace mucha gracia. Y si le pasa a alguien que conoce, pues te hace también mucha gracia, pero no te puedes reír. No te puedes reír, por respeto. Pues mira, resulta que una mujer australiana de 28 años, una mujer, digamos, joven, te dislocó dos vértebras del cuello en un fuerte estornudo. ¡Sí! La mujer declaró: sentí un pinchazo inmediatamente después de estornudar. Bueno, la mujer se llama Monique Jeffrey y dice que enseguida se dio cuenta de que algo estaba mal, que se movía en su cuello y empezó a experimentar un dolor pulsante. Tan mal que se... Madre mía, qué pedazo de estornudo que se rompió el cuello la tía. No me lo quiero imaginar, ¿eh? O sea, si llega a tener la mujer una mesa delante, la parte con la cabeza. Estornudo, o sea, qué barbaridad. Ay, qué pues, miedo. Bueno, la historia sigue. La mujer, pues, llamó por teléfono a su esposo y cuando el marido llegó, pues, la mujer estaba llorando directamente del dolor. Que le dolía el pescuezo, que hay hijo. Como si fuera una gallina. Es como una gallina igual, estaba jodida, ¿eh? Fue trasladada al hospital más cercano porque si lo suyo es que lo lleven a que está más cerca. Y allí pues le dieron calmantes, hicieron que hiciese unos pocos ejercicios y tal, para que le minimizasen un poco el dolor. Pero vamos, que le hicieron unas radiografías porque la mujer volvió a sentir dolor y notaba que el brazo se le dormía y era por eso, pues porque tenía dos vértebras del cuello que se habían ido de varetas, les habían bailado un poco. Y dices que es australiana. Es australiana. A ver si es que le dio un canguro, un cogotazo. A mí si me dicen esto yo me pienso que es de tomelloso, porque con este pedazo de estornudo... Ya te digo, madre mía, hay que tener precaución al estornudarse, Hay que hacer contrapeso para atrás para que la cabeza no te vaya para donde no tiene que irse. Es que me estoy acordando de Hipopótamo y su grito hipouracanado. Y es que estoy viendo a la mujer haciendo ahí. Están como los tres ahí. Soplaré, soplaré, estornudaré y el cuello me romperé. El cuello me partiré. Dios mío. Bueno, pues yo traje una noticia muy tierna. Bueno, no, no es tierna. Es que unos policías rompen el cristal de un coche, un Mercedes nada menos, para rescatar un perro que estaba allí dentro aparentemente durmiendo. Pero resulta que no, que el perro era de peluche. El caso es que un hombre, bueno, dejó ahí su peluche en el coche, se fue a hacer sus recados y un hombre que pasó por la calle pues lo vio y se asustó. ¿Por qué? Porque es un perro, un peluche, que yo no sabía que existían, que simula la respiración de un perro. Entonces parecía que estaba vivo y fue a llamar a la policía y todo escandalizado, y fueron para allá, rompió ahí la ventana del Mercedes, que debe costar poco, y se dieron cuenta de que no era un peluche. El rescate está valorado en 180 euros, nada más y nada menos, pero bueno, dijeron que compensarían al dueño del coche por el destrozo, el cual está muy pancho. Debe ser porque le dijeron que le iban a pagar el cristal, porque dijo él que era normal que un perro que parecía verdad que lo confundieran y que intentaran salvarlo, que había que luchar contra la asfixia de los perros en los coches y bla bla bla. Eso es porque le dijeron, bueno, anda, te la pagamos nosotros. A mí me regalaron un peluche de esos que respiran y... Sí. Para confundirlo con un perro de verdad hay que estar un poco cieguete. El hombre que miró por la ventana debe ser que va un poco pues perjudicado, como un poco porque... ¡El perro! ¡Por Dios, el perro! ¡Salvar la vida! ¡Madre Dios! Hola, policía igual, policía también miró. Sí, el policía que miró, ¿qué coño estaba mirando? O sea, estos son los servicios de policía. Esto nos está... Lo que protege nuestra seguridad. Mira, por Dios. Tú a un policía le das la oportunidad de utilizar la porra contra un cristal y no se lo piensa. No se lo piensa. El perro está respirando. Aunque pone Made in China, hay que rescatarlo. El caso es que no se mueve más. Le estamos dando golpes a los cristales y el perro, pero oye. No se mueve. ¿Qué tamaño no tendría el perro también? Porque el que tenía yo era tamaño, pues una cuarta y media. No sería más. Eso es más que un perro, era una rata grande. Pero. Dios mío. Pero debía ser que el cristal no debía estar muy limpio tampoco, porque para que todo el mundo lo confundiera. Fue una conjunción de cosas. Sí, fue una amalgama de factores. Sí, ya sabéis, señor... niños, pedirle a vuestros padres esta Navidad es un San Bernardo con pilas. Pero esto pasó en Brasil. No, esto no sé dónde pasó. Venga, pues... Ah, esto en Reino seguro. Unido, en Reino esto Unido. Es España. Ah, bueno, mira. Mira, en los ingleses. Estaría lloviendo, habría niebla. Nos hicieron la conversión a euros y todo. 180 euros también, es que vaya cristal... Si llega a ser un cristal de seguridad, tú imagínate ahí al policía metiéndole porrazos media hora hasta que se da cuenta de que el perro... O peor, que llegue el dueño del coche y diga, pero ¿usted qué hace? ¿Intentando robar el coche, señor policía? Oye, por lo mismo es una estafa y ahí con los 180 euros va ganando, de a poco. Ay. Es verdad, a lo mejor ni siquiera es un Mercedes de verdad, es un simulacro. No, pero porque luego piensa que tiene que darle de comer al perro y tú... Ah, no. ¿Ves? Estos ingleses... Bueno, pues yo voy a introduciros un nuevo concepto, sobre todo a las mujeres, porque esto es para mujeres solo. Voy a introducir el concepto correrse corriendo. Y vosotros diréis, ¿qué es eso? Oh, Anastasio, cuéntanoslo. Pues sí, los científicos estadounidenses han demostrado que el ejercicio físico puede producir, atención amigos, orgasmos en las mujeres. ¿Eres un tío torpe? ¿No consigues que tu novia llegue donde tiene que llegar? No pasa nada, te la llevas al parque y ahora, a la carrera por ahí por el bosque. Parque de bosque. Así, seguro que termina. Y es que hay un estudio que ha salido recientemente y que denomina este tipo de orgasmos deportivos como coregasmo. Yo más bien lo denominaría corregasmo, porque va corriendo. Y bueno, Según ha explicado la coautora del estudio, una tal Debbie Herbernick, de Estados Unidos, de la Universidad de Indiana, han hecho un estudio con más de 300 mujeres de 18 a 63 años de edad. Y yo me imagino a las 350 mujeres allí corriendo ese sector por el campus universitario. ¡Ay, que me canso, pero no puedo parar! Imagínate, tío, qué pasada. Bueno, pues de esas 350 mujeres de 18 a 63 años, cada 18 años, bueno que va, pero ver una mujer a una señora de 63 años correr corriéndose no debe ser muy, muy agradable. Podría ser nuestra madre. Plato de buen gusto no debe ser, ¿no? No. Bueno, pues para de esas 350 mujeres, el 51% tuvo sensaciones. Ya sabéis a lo que me refiero. Aproximadamente 180 mujeres ahí, dale, que te pego. Imagínate, ¡oh!, todas a la vez. Y vosotros os preguntaréis, ¿solamente se puede correr corriéndose? No, también puedes hacer abdominales, levantamiento de pesas, yoga, ciclismo, caminar. Incluso ya si te vuelves loco te puedes poner a follar. ¿Qué tal? ¿Qué tal pues, Pero caminar es preocupante. Ya, o sea, imagínate. Aquí te estoy leyendo, para aquí un 9,6% le pasó caminando. Tú imagínate que el 9% de las mujeres que van por la calle, que tú ves, están teniendo sensaciones en ese momento. Sensaciones. Pero a ver. Lo del yoga no sé, porque sabe Dios qué posturas raras tomarán. Lo del ciclismo, eso es de toda la vida. El sillín, claro. Pero lo de las pesas y las abdominales no lo veo, porque no veo necesidad. No, tampoco, no encuentro relación directa. Estás ni indirecta. estás moviendo las, por ejemplo, las pesas, estás moviendo los brazos. Es que no tiene sentido. Oye, César, a mí lo único que se me ocurre es que esta semana haga mucho mucho deporte y ya para el próximo podcast pues nos cuentas a ver si es cierto, si no. Yo desde luego, si fuera una mujer, en cuanto terminase el podcast me iba a correr, pero vamos, como si no hubiese mañana. Allá cada cual. Pero es que las hay que somos muy vagas, ni por eso hacemos deporte. Cuando camines lo piensas, ya verás. ¿Verdad esto? Lo de caminar tiene que estar mal, eso tienen que ser las mujeres de 63 años, que para ellas caminar es como correr. Eso no sé. O a lo mejor confundieron sensaciones, porque yo sé caminando, que es muy raro, Bueno, pero es como correr. ¿Por qué? ¿Qué? No, yo ahora me explico por tantas señoras andando por Ciudad Real a las 4 de la tarde. Yo decía, ¿echaré una promesa a la Virgen? No, es por eso. Claro. Están teniendo sensaciones. ¿Será un roce de muslos o qué será? No lo quiero pensar. Bueno, pues después de esta noticia tan tan tórrida y a la vez no sé cómo describirla. Sensacional. No, joder, pero es que la gente que se dice vamos a estudiar esto, ¿cómo se le ocurre estudiar eso? No lo sé. ¿Cómo plantea a comprobar esto haciendo que corran? ¿Cómo planteas tú seriamente eso para que te lo financien? Oye, no, quería... Sí, financio cualquier cosa, pero bueno. En fin, vamos a pasar al análisis. Éramos chicos normales, viciados como tantos otros, pero normales al fin y al cabo. Hasta que un día todo cambió. A partir de entonces supimos que teníamos que hacer algo más. Que teníamos que hacer algo realmente diferente. Y así nace GuiltyBeat.com. GuiltyBeat.com. Culpables de adorar los videojuegos. Esta semana el análisis le tocará el turno como redactor a Anastasio a hacerlo, y el juego elegido es Silent Hill Downpour. Silent Hill Downpour es ya, bueno, unos dicen la octava entrega de la saga de survival horror de Konami. Podríamos llamarla la octava porque tiene 7 juegos detrás, además de una película bastante buena, y estamos esperando por la segunda, a ver para cuándo podremos verla. Y bueno, esto podría ser dudoso porque hay entregas que casi mejor que ni entraran dentro de la saga Silent Hill, pero bueno, en general sus juegos son bastante entretenidos, son bastante buenos, y aquí venimos a por este que no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar en él, y va a ser muy diferente a los anteriores o no. Así que, en fin, Anastasio, yo te... Bueno, te cedo la palabra, no. Tú vas a responder a nuestras preguntas como hacemos siempre en el podcast, porque nos gusta mucho preguntar. Así que, lo que venía diciendo, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva entrega? Bueno, pues en esta nueva entrega de Silent Hill, pues nos vamos a encontrar a Murphy Pendleton, que es un presidiario que, bueno, que está siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad por razones que ya os enteréis cuando jueguéis al juego. Y de repente, pues lo típico descuido del conductor, pum, plas, tras, raja en la carretera y ¡pumba! Se despeñan. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro amigo Murphy Pendleton acaba dando con sus huesos, con sus torturados y maltrechos huesos en Silent Hill. Y a partir de ahí, pues bueno, comienza una nueva entrega, la octava, como tú bien has dicho, de la saga de survival horror de Konami. Y bueno, pues, ¿qué deciros? Estamos ante un survival horror, como he dicho antes, que si bien es un género casi dijéramos a extinguir, porque ya sabéis que todos están yéndose un poquito hacia la acción y están abandonando ese terror psicológico. Bueno, pues es un buen juego y no se ha ocupado del Konami, sino que, como ya hiciera en anteriores entregas, se lo ha dejado a una desarrolladora ajena a la compañía. En este caso ha sido Batra Games, que son unos checos que tampoco habían hecho casi nada, solamente habían hecho un juego que se llamaba Russian Attack para Xbox Live Arcade. Y nada, venga, disparadme vuestras preguntas. Bueno, ahora decías lo de que ha abandonado un poco el terror. Claro, hoy en día este género de consolas pues ha ido decayendo un poco, pero aún así es así tan terrorífico como las primeras entregas, o más bien, viendo cómo quién lo ha hecho y en los tiempos que estamos, intenta parecerse al terror psicológico típico, bueno, de las primeras entregas, un terror muy muy oriental, o intenta ser más gore. O sea, típico acción, sangre por todos lados, etcétera, etcétera. No, hay que decir que, bueno, a pesar de que el juego tiene varias cositas que le alejan de convertirle en una obra maestra, es cierto que la gente está de Batra sí que ha intentado recoger un poco la esencia de la primera trilogía, que para qué vamos a engañarnos, es la trilogía buena y la trilogía que a todos nos gusta. Entonces sí que es cierto que se recupera el terror psicológico, tenemos una serie de ingredientes que hace que en ciertos momentos nos acordemos de las primeras entregas. No llega a esos extremos de acojone que tenía, pues, por ejemplo, la primera parte, que pase a tener un apartado gráfico a años luz de lo que nos ofrecen hoy en este Downpour. Pues sí que es cierto que asusta, tiene sus momentos de intriga, tal. Tampoco vamos a decir que sea amnesia, pero sí que asusta. Se aleja de la acción, porque la acción que presenta este videojuego es uno de sus puntos flojos, y hablaremos ahora después de ella, pero te queda más anécdota que en otra cosa, y sí que apela un poquito más al terror psicológico. A ver, ¿qué te pregunto yo? Aquí mi venganza por lo de antes. El apartado gráfico general está a la altura de los últimos títulos que han salido en la actual generación. No te estoy pidiendo que se parezca a un Uncharted o a un Gears of War, pero ¿cumple en general? Pues menos mal que no me preguntas si se parece a un Uncharted, porque ya te digo yo que no se parece en nada. Es un juego que, si es next gen, nadie lo puede durar. Tiene unos gráficos bastante resultones. pero tiene una serie de fallos que a estas alturas no diré que son imperdonables, pero sí que son un poco asombrosos. Yo creo que es porque el juego se ha hecho con un poquito de prisa, porque tiene pues ese típico efecto rasgado, el tearing que le llaman los expertos, que al darle la vuelta a la cámara parece que se parte la pantalla en dos o en tres, ¿verdad? Y ese efecto se prolonga a lo largo del juego. Y luego tiene otro que a más de uno cabreará bastante, que es que da tirones. Sobre todo cuando salva automáticamente. El juego ya se olvidó de los guardados clásicos y salva automáticamente. Y cada vez que sucede eso, pues pega unos tirones. Que algunas veces el enganchón llega a alargarse hasta casi el segundo. Entonces, bueno, son fallos gráficos de falta de pulido. Si hubiesen dedicado un poquito más de tiempo y no hubiesen sacado el juego con tanta prisa, me parece a mí, eso no estaría presente. Aún así, el juego cumple, es un juego bonito, los escenarios son bastante chulos, bastante son grandes, otros son angostos, pero todos tienen, rezuman ese ambiente caótico típico de Silent Hill, y están tan bonitos, a mí me han gustado. Bueno, yo lo que te quería preguntar es, bueno, pues todo fan de la saga Silent Hill sabe que una de las señas de identidad es la banda sonora, el apartado sonoro de la saga, y quería saber, pues como en esta entrega no se encarga de la banda sonora el señor Akira Yamaoka, pues a ver si se notan muchas ausencias, si han sabido estar a la altura. Pues hombre, vamos a ver, a Yamaoka se le echa de menos, porque no te voy a decir que el juego es Yamaoka, pero sí que gran parte de la esencia de los Silent Hill clásicos es la musiquilla de Akira Yamaoka. Esos temas con esa guitarra y tal son míticos. Para Silent Hill Downpour se ha escogido a Daniel Leitch, que es ni más ni menos que pues, el artista detrás de la banda sonora de Dexter y de muchas películas de Cliff Barker, de este tío que hace tantas cosas de miedo, Jericho y tal. Y la banda sonora está muy bien. Lo que pasa es que se aleja bastante de lo que hizo en las anteriores entregas Yamaoka. Por tanto, pierde un poquito la esencia. Si bien en algunas composiciones se pueden apreciar algunos guiños a lo que ya hizo, el autor Daniel Leitch sí que se ha querido poner una barrera y pues trasladar su propia esencia a lo que a él le evoca Silent Hill. Es distinto. ¿Mejor? No. ¿Peor? Pues tampoco te diría que es peor. Pero sí que se echan falta, yo he echado en falta esas melodías tan bonitas de Yamaoka. Pues sí, estando claro que sin Yamaoka el juego no es lo mismo, por algo es un hombre que es muy, muy respetado y todo el mundo lo tenemos bastante idolatrado. A mí me sorprendió porque ayer estuve viendo un vídeo en YouTube sobre la intro, los primeros minutos, porque yo no he jugado. Y me sorprendió que lo que viene siendo la banda sonora aquí, canciones acompañantes ahí al principio del juego, me gustó bastante. Yo dije, eso es raro, yo esperaba que dijera, esto, los Silent Hill nuevos son una mierda. Y no, me gustó mucho eso, la música. Por lo menos había dos canciones que escuché y me gustaron. Así que por lo menos ahí, supieron ahí por lo menos no dejar hueco tan vacío con respecto al señor Yamaoka. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, pues que en esta época de todos los juegos, las novedades que salen en Xbox y Play suelen ser en rondar los 60-70 euros, este Silent Hill ha salido a 40 euros, precio yo creo que bastante, bastante competitivo. ¿Y por qué crees que tiene ese precio de salida? Pues hombre, no tengo ni bajonera idea de por qué tiene ese precio de salida. Se me pueden ocurrir algunas cosas, como que estamos ya a finales de generación y pueden empezar a bajar un poquito los precios, como ya pasó con PlayStation 2 y con Xbox. Se me ocurre también que es un juego no de una larguísima duración, aunque tiene varios finales y podemos pasárnoslo varias veces, la duración de la aventura principal pues se antoja en unas 7 u 8 horas. Y yo qué sé, o a lo mejor es porque Konami no tiene mucha confianza en este Silent Hill Downpour y lo ha querido poner a un precio más económico para que la gente se pique con él. Pico, no lo sé, os lo preguntamos a ellos, pero puede ser que sea por una de esas cosas. Bueno, y así a modo de conclusión, ¿qué te parece a ti que es lo mejor y lo peor del juego? Bueno, pues lo mejor es que Konami sigue apostando por el survival horror, sigue sin darle la vuelta de tuerca que le dio, por ejemplo, Capcom a la saga de Resident Evil. Me parece que han tenido una ambientación bastante correcta, tiene unos gráficos resultones sin ser deslumbrantes, a pesar de que tienen fallos. Tiene una banda sonora que, a pesar de ser diferente, cumple. Y sobre todo, pues tiene un precio bastante apetitoso para lo que suele ser hoy en día. Lo peor, pues el sistema de combate, que es muy impreciso. No es un caos, pero es bastante impreciso. Y bueno, menos mal que es meramente anecdótico el combate en este juego. Y otra de las cosas que no ha gustado nada, pues es esos fallos gráficos que deslucen y desmerecen el acabado final. A pesar de todo, yo creo que es un juego bastante recomendable, que va a gustar mucho a los fans de Silent Hill, y a los no tan fans, pues oye, le van a proporcionar ahí unas orillas de miedo y de susto. Pues Anastasia, muchas gracias por abrirnos un poco los ojos con el juego, porque, no sé, yo por lo menos estaba muy, muy intrigada. Algún día jugaré, porque yo soy muy, muy, muy, muy, muy fan de Silent Hill. Es más, ahora que se habla tanto de él, estoy jugando el 2. Es más, tengo ganas de volver a jugar al 1. No puedo jugar a otra cosa que no sea Silent Hill. Y bueno, que el análisis me parece muy interesante. Supongo que a la gente que lo escuche también. Y en fin, ahora toca destripar un juego que no es tan bueno. Así que pasamos con el antianálisis. ¡Antianálisis! Muchacho, ¿a qué me has jugado esta semana? ¡Al Kinect Star Wars! Coño, de la guerra de la galaxia ese, ¿qué tal? ¡Una mierda como el sombrero de un Buki! ¿Y por qué, Pues porque llevo ya rota dos mesas, una lámpara, le he dado tres patas en la boca a mi cuñada y me han tenido que escayolar una mano. Es que vas a tener que poner la cosa en el corral. ¡Nah! ¡Ni eso! En lo alto del cerro me voy a ir, ande la ermita. ¡Yeah! Bueno, y el podcast ya llega a su fin. Aquí, desde la ermita de Anastasio, vamos a ir despidiéndonos, ¿vale? Así que vamos a empezar por Alejandro, que hoy como invitado que es, vamos a tener la deferencia. Ay, me he tenido que subir a la ermita. Madre mía. Pues nada, espero que os haya gustado y cualquier duda, petición que tengáis sobre ordenadores y componentes, pues dejarlo por Twitter en Guilty Beat o en los comentarios de los reportajes. Muy bien. Joaquín. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa 9. ¡Qué pronto se dice 9! ¿Cuál? 9, novena. ¡Vale, culo, se te mueve! Con presentadora nueva. ¡Ay! Ya te la volveré, ya. Pero bueno, bien. Ya hemos llegado a buen puerto. Me alegro, me alegro. Anastasio. Pues nada, súper contento. Estoy terminando ya las vacaciones de Semana Santa, bien es cierto. Pero mira, terminarlas así con estas risas y este buen rato que hemos pasado siempre merece la pena. Solamente quiero dar una mención especial a nuestra super presentadora, que lo ha hecho muy, muy, muy bien y estamos muy orgullosos de ella y la queremos mogollón. ¡Calla, hombre! ¡No me hagas esas cosas! Es que queremos que llores en directo. Vamos a ver, que es la audiencia. Audiencia. No. Vale, pues muchas gracias. No lloro porque yo soy una persona muy fuerte, que me contengo mucho, pero nada, me ha encantado cómo habéis hecho vosotros la cara B, la verdad. Ya lo dije, tenía que haberos puesto desde el principio. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí, como decía Anastasio, para acabar las vacaciones, qué mejor que echas unas risas. Y esperemos que lo hayáis disfrutado todos mucho. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. ¡Au!